Bienvenidos a Café de Noche, soy Juan Díaz y a continuación escucharéis el episodio número 3 del Café de Noche. Esta carta me la ha mandado Harold Figueroa. She's got a face that makes you lose your place, yeah. When you're reading in your chair, she's got a laugh the girls would kill to have, yeah. Simply 'cause it's so contagious. ¿Quién pone los límites? ¿El periodismo o el periodista? Pregunta Juan Díaz. Y la respuesta que cae sobre sus ojos es miserable, desalentadora y hasta repudiable. Las empresas. Dicen fríamente los dedos sobre el teclado de Aro. Y lo cierto es que ese que daba la respuesta había comenzado a escribir en medios a los 12 años en una importante revista de la ciudad, de Buenos Aires. Y ha pasado por redacciones de todos los colores. Ha inaugurado, comandado y cerrado periódicos, radios y canales de televisión en varios países. Y se ha desanimado tanto con el poder económico sobre el periodismo que prefirió dar otro enfoque a esa profesión que abrazó hasta el día de hoy con 30 abriles sobre su cabeza. Un día, tal vez hace 8 o 10 años, un redactor de The New York Times dijo en una charla de la que participaba en Argentina: en Estados Unidos los dueños de los medios compran vacas cuando les sobra el dinero. En Argentina, los dueños de las vacas compran medios cuando les sobra el dinero. Y con ciertas diferencias y tan solo una década después podemos encontrarnos con que esta realidad es casi universal. Las grandes empresas invierten en los medios de prensa porque son, o eran hasta hace unos años, un interesante nicho para generar fuentes lucrativas y al mismo tiempo ejercer como arma de presión para sus intereses. En los países sudamericanos, por ejemplo, las grandes cadenas son quienes confeccionan leyes y dan luz verde o le bajan el pulgar a autoridades y a gobierno. Lo sé. Ahora, hablando en primera persona, porque he conseguido que renuncien 3 ministros y un gobernador en casos de corrupción que primero descubrí y después ejercí presión. Cuando estaba en la universidad, tanto cuando estudié en Argentina como cuando estudié en Brasil, volvían a mí los sueños y deseos de un periodismo autónomo, libre, que sea ejercido por la fuerza de la lógica y la ética. Y cuando salí de las paredes de estudio volvía a la realidad y me daba cuenta que lo que creíamos era el primer, segundo, tercer y cuarto poder no eran más que pantallas, títulos grandilocuentes para ocultar con esa pomposidad aquel que realmente mueve los hilos del sistema: el poder económico. No hay libertad de prensa, hay libertad de empresa, me decía un profesor, y me desanimaba, aunque años más tarde le di la razón. Si en los 70 el problema era la violencia a la que estaban expuestos los periodistas, hoy la presión es económica. En los 60 o 70 a los periodistas se los encarcelaba, se los torturaba o se los mataba. Hoy no tenemos esa suerte. Hoy te dejan en la calle y el temor a quedar en el paro es más grande. La voz de la conciencia te dice: ya lo cambiaré. Solo es por el momento. Encontraré otra forma de decirlo. Y el sistema te dice cosas como: en 2008 echamos a 3.000 periodistas y en 2009 serán 5.000 más. ¿Quieres ser uno? Pero aún soñamos. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Y confío, sí, confío. Porque si algo no me robarán será la esperanza y la confianza.

y que son de los colaboradores por excelencia de Café de Noche, Alejandro Ruiz y Saray Pavón Márquez. Procedo a leer los comentarios del Café de Noche, y como siempre, Saray nos ha dejado uno por aquí en almeriblog.blogspot.com. Ya sabéis que también podéis enviar comentarios a jdesanchez@periodistas.com o jdesanchez85@gmail.com. Y bueno, Saray dice lo siguiente: creo que las gracias te las tendríamos que dar todos a ti. Nos desconectas de nuestro día a día durante todo el Café de Noche, y eso es mágico. Me gusta la tonalidad, vas creciendo, se nota, y me gusta. Es como ver al niño cuando de caminar comienza a correr de un lado para otro. Con respecto al diario de Café de Noche, me sorprende que haya una chica que no quiera conmigo, vaya. Con lo partidazo que eres. Yo con gusto sería de Almería para poder estar más cerquita. Anda, si lees esto tendrás que decir guiño o algo así. A ver cómo lo resuelve. Francisco J. Moreno, nombre apuntado. Me ha gustado mucho cómo habla, lo que dice, cómo lo dice y su voz. Ya sabéis que la página es La Hoja Negra y podéis leerlo de vez en cuando. Bueno, él suele actualizar cada 2x3. Es un blog. Al escuchar a Alex he pensado, estamos invadiendo Café de Noche los de Baratillo. Lo de Radio Estilo es en el dial 90.4. Y aunque todas las semanas hay programa de radio de 10 a 11 de la noche los martes, los del grupo Joven Solo vamos una vez al mes. Están organizados así. Suelo avisarlo en mi blog, que ya sabéis que es engelpie.blogspot.com, cuando se acerca la fecha, porque puede haber cambios y eso. Las críticas siempre me las tomo bien, porque son constructivas, te hacen crecer y evolucionar. Y esa misma fue la palabra que utilicé para definirme: evolutiva. Oye, evolutiva suena muy antiguo, muy de Cromañón. Perdona, sabes que es broma. Ese día fue un cúmulo de cosas: bicicleta, anemia, hacer el guión 2 horas antes porque no me iba a Gmail, enterarme que iba sola 2 horas antes. Bueno, aunque no se me suele notar si estoy mal o me como la cabeza, ese día estaba allí porque tenía que estar, pero las canas no iban conmigo. Pero incluso de esto aprendo. Y aunque me da rabia, aunque me dé rabia todos los fallos que tuve, sé que puedo hacerlo mejor y que, como tú dices, poco a poco iré mejorando. Me parece extenderme en el comentario, seguir parte por parte comentando el Café de Noche, pero es algo que no suelo poder ni querer evitar. Aunque seré breve, decir que acogí las siguientes noticias y poesías. Ana Azul reflejó muy muy bien, como suele hacerlo, los sentimientos expresados en el poema. Anda que no dar el nombre, mala imagen dices si eres un encanto. Se refiere a mi canal de YouTube y es Tepindro. Ah, ya no lo repito. Ja ja ja, no pude evitarlo y me reí mucho con lo de los obesos. Perdón por ello, claro que sí. Un versazo muy grande y hasta pronto. Y en el comentario siguiente, Alejandro Ruiz nos dice lo siguiente. Vale, ahora haré un comentario más largo. Algunas veces me molesta ser tan escueto, aunque también tiene ventajas a la hora de escribir en Twitter. Twitter, ya sabéis, o a lo mejor no, es una herramienta en la que se escriben 140 caracteres por mensaje. A lo que iba, Saray, como de costumbre, tiene razón. Una vida sin amor no es vida. El amor no depende de nosotros, es cosa de dos. Pero sí depende de nosotros una cosa, la inevitable esperanza de mi tía. Lo único que tenemos es la esperanza de que en algún momento, en algún lugar, encontraremos a ese alguien especial que nos haga sentir realmente vivos, que nos complemente y complete. ¿Cuándo y dónde? Mañana en la cafetería de la universidad, pasado mañana en la biblioteca, el próximo lunes en la calle, este fin de en un bar. Lo que tengo claro es que no la vas a encontrar encerrado en tu no vida, en tus quehaceres, en tus libros, en tu trabajo, fin de carrera, en tu cuarto. A lo mejor ahí sí tienes vida. y visita, etcétera. Hay que salir y conocer gente, hay que sacar el corazón de paseo, aun corriendo el riesgo de dejarlo expuesto. Es doloroso, lo más doloroso que conozco. Conozco el dolor del amor y el de la muerte. Y es más doloroso el del amor, pero aún así tengo el corazón expuesto a todo, porque no conozco sueño más deseable que ese, y es la única manera de hacerlo realidad. Hace poco me acerqué a alguien a pecho descubierto, y me dolió el pasado, el presente y el posible futuro que se cerraba ante mí. Por eso esta mañana dije en el Twitter buenos días, recargando el coche y largándome al curro. No, no voy a decir nada más. No quería decir nada, pues me había levantado con el corazón amoratado del mazazo recibido. 2 minutos después dije, reloade, es que no sé cómo se dice exactamente. Recargaba mi esperanza, mi inevitable esperanza. Nada había arriesgado, pues nada tengo. Los que habitamos el infierno no tenemos nada que perder, y todo por ganar. Recargado mi buen humor, mi sonrisa, mis ganas de ponerme a trabajar en lo mío y en la poesía a estas horas. También encargadas mis expectativas de que algún día se calme este anhelo por el cálido sabor de un beso. Y solo habrá una manera de calmarla, la misma que buscas tú. Búscala, ese es el secreto sin ser secreto. La búsqueda y la espera, como decía Pablo Moreno. Sigue buscando. Aunque suene a publicidad de las que venían en las patatas matutano, de esas que rascaban y nunca había premio, pero rascaba de todas maneras porque en alguna tenía que haber premio. ¿Qué comparaciones más raras hago? Tú sigue buscando, sigue esperando, sigue soñando e invítame a una cerveza cuando el sueño se haga realidad, que yo haré lo mismo. Eso por supuesto, ya lo sabes, Alejandro. Claro que te invitaré a una cerveza, pero vamos, aunque ese sueño no se cumpla. Cuando yo vaya para Sevilla, ya sabes que al menos, pues, 9 euros me gasto yo en cervezas contigo. Que digo 9, digo 100, digo 100.000, vamos. Con respecto al café de noche, Sarai ya te ha hecho más correcciones oportunas. Sí añadiré que creo que deberías decir diario de café de noche, episodio, antes de comenzar a leerlo, en vez de al revés. La entrevista me ha parecido un tanto larga, pero bastante entretenida. No sé qué ha pasado con las promos. No quedaba mal, siempre que fuese recíproco, que no sé qué. Sí, te estamos invadiendo. Sarai disimula, pero yo lo reconozco a cara descubierta. Nos estamos adueñando de tu podcast. Es broma. Te agradecemos que nos dejes un hueco en tu programa, pero espero que nunca dejes de sorprendernos con nuevas incorporaciones, que también nosotros trataremos de sorprenderte. Unas cosas más. Oye, ya son muchas, ¿eh? Podrías, al publicar el café de noche en tu blog, poner una lista de las canciones usadas. Pues podría. Es un poco complicado porque voy usando música de jamendo.com/es y uso mucha música. Entonces hay veces que es difícil quedarte con cada grupo, ¿no? Saber qué grupo he usado y demás. Bueno, pero bueno, sí, haré ese esfuerzo. Perdonad si ha supuesto alguna molestia para vosotros. Sueno dentro de una tinaja, a ver si lo puedo solucionar. Pues sí, tienes un micrófono un poquillo, no sé, malo no es, porque tiene buen sonido, pero sí, hay que mejorar eso para que no suene como si estuviese dentro de una botella o de una burbuja inmensa o algo así. Así que, pero que oye, que nada, que muchísimas gracias por colaborar con tus comentarios y con tus poesías cuando me las mandas por Gmail. Que ya sabéis, por cierto, ¿eh? jdsanchez85@periodistas... No, ya me he liado, perdonad. jdsanchez85@gmail.com y la otra, jdsanchez@periodistas.com. Esta semana, Sarai Pavón y Alejandro Ruiz han ido a Radio Estilo y han hecho su programa de poesía, el programa de Baratillo Joven. Así que vamos a escuchar un fragmento Y ya sabéis que podéis encontrar este programa en iVoox.com, iVoox.com, y buscáis el canal Engelke, con K de kilo, ¿vale? Venga, pues vamos a escuchar esto. I know myself. Dos. No paran de lamer cuanto encuentran. Supongo que porque tienen hambre o intuyen esto que llevo dentro, sabe a vida. Deslizan su lengua por mis huecos en busca de savia o sangre. Así me cicatrizan antes las heridas, aunque eso no les impide volver. A veces creo que quieren mamar de mi hígado, probar a qué sabe por dentro un hombre. De noche maullan a la vez, procuran mantener cierta sintonía. Por eso no puedo dormir, y cuando lo hago, el sueño se transforma en un viaje, o una cacería nocturna, o un viajero que llega a la estación. Sarai recitó una poesía de... no me acuerdo de cómo se llama, pero lo voy a poner en el post. Y se llama esta poesía Apreciar la mañana. En el programa la recitó. Lo que pasa es que creo que la edición de este audio está muy currada, pero al margen del programa de Baratillo Joven, ¿no? Así que vamos a escucharlo. Vamos a escuchar este poema y opinad si es cierto o no que está muy bien editado. Sentarse, mirar alrededor, incorporarse y notar el sol calentando la piel, oler el césped a tu alrededor, respirar el aire, sentir cómo entra, cómo nos eleva y dejar que tire de los hilos, que nos conduzca y maree como el zumbido de las abejas en verano, volar entre las nubes, agarrarse a la gota de rocío que cae desde el precipicio del pétalo, apreciar la mañana, doblar las esquinas, acariciar la tierra y descubrir un gusano, ondear su paso, construir una puerta con palitos de madera, hacer que llame y pase, mirar el reloj solar y caer en la cuenta de que el conejo ya no tiene tiempo, respirar otra vez, despedirse de la flor, del gusano, de la luz, del tiempo y del perfume, sostener una hoja, arrugarla, doblarla y hacerla pedacitos, crear confeti natural, sentir esas pequeñas cosas. Y vamos a seguir soñando. Podíamos soñar. Era un buen tiempo para ello. Sin embargo, nos pareció mejor dejar de hacerlo. Estábamos tan cansados, tan terriblemente agotados, que ya nada nos parecía lo mismo, y creíamos preferible dejarnos caer por el golpe atroz del tiempo, hacernos un hueco en el espacio y rendirnos dentro de su vacío. ¿Cuánta vida es posible para levantar este cuerpo que se haya dejado a la suerte? ¿Qué es necesario para cumplir los deseos que nunca llegan? Es lo que nos preguntábamos en un día sin apetito ni sueño. Ya no queríamos soñar, ya no sabíamos hacerlo, lo olvidamos. Tan solo golpéanos dulcemente, piano eterno, y llévanos con tu música a un mundo mágico y perdido, donde todo sea como quisimos una vez. cógenos con tus tronantes notas, con las alegres, con tus virtudes, con tus defectos, y aléjanos de un mundo que dejó de creer en las ilusiones. No podemos soñar, pero sí escucharte y rendirnos en tu movimiento, en el ritmo que es capaz de mover el mar y agitarlo con dulzura. Tan solo eso es suficiente. ¿Eso es todo para esta vida? ¿Lo es? Pues este vídeo que acabáis de escuchar es de mi canal de YouTube, que lo he nombrado antes y otra vez lo voy a nombrar, que es Tepindro. Y bueno, no vais a encontrar mucho ahí, pero este vídeo, sin embargo, lo escribí en un momento en el que me sentía, como muy sensible o algo así, ¿no? Y por eso escribí este texto, que por cierto fue el tiempo en el que conocí a Sarai Pavón, y que en aquel momento solo tenía ella unos 100 seguidores, una cosa así, y ahora sin embargo tiene 2.500, que se dice pronto, ¿eh? Me vas a tener que enseñar el secreto porque todavía no lo sé, no lo he descubierto. Y bueno, vamos a seguir con este programa de Café de Noche. Pues continuamos el Café de Noche por aquí con Alejandro López Garrido, que es un compañero mío de la residencia y amigo y estudiante de periodismo. Me ha dicho que no le pregunte nada de periodismo, no quiere. Se ve que con eso de salir de las clases, al salir de las clases se olvida. Claro. Pero Alejandro está aquí porque además es el director de una publicación clandestina que se llama Monzogo. Y yo quiero que me cuente un poco la historia de esa revista clandestina. ¿Cómo surge Monzogo? Hombre, más que clandestina, yo creo que es underground. Porque no sigue los métodos tradicionales. Pero sin embargo, la estoy sacando de cara al público. O sea que realmente no la estoy haciendo, de forma ilegal. ¿Pero de cara al público murciano o qué público? ¿Cómo puede acceder ese público a la revista? Pues la estoy repartiendo por aquí por Murcia y también la estoy distribuyendo por internet. ¿Y dónde, en qué página? De momento en mi blog, punterógeno.wordpress.com. Pero tengo intención de comprarme un dominio para el periódico Monzogo e incluirle, además del fanzine, podcast, imágenes, vídeos y todo tipo de cosas. ¿Con idea de qué surge? Pues con idea de comunicar. O sea, el hecho de estar en una facultad de comunicación implica que tenga una necesidad de comunicar impresionante. Necesitas transmitir lo que piensas, lo que sientes. Yo creo que todo el mundo lo necesita, pero quien se atreve a entrar en una facultad de comunicación es porque, además de sentirlo, tiene claro que lo siente. Y sobre todo para que la gente también se comunique con claro, otra, ¿no? No es solamente para comunicar yo, sino también para darle un poco más de cobertura a los mensajes que escribe la gente en sus blogs personales, porque creo que algunos mensajes merecen una trascendencia que no están teniendo si se ciñe exclusivamente la red. Hay personas que por sus circunstancias no están lo suficientemente familiarizadas con internet y que también necesitan saber de lo que se comenta, y es una forma también de cerrar la brecha digital y que todo el mundo tenga esa posibilidad de comunicar, darle voz a quien no la tiene, que no sean los periodistas los que exclusivamente tienen el papel de comunicadores, sino que cualquiera puede hacerlo. Y además de ese blog, tienes más canales. Tienes un canal de YouTube y... Sí, tengo un canal en YouTube, tengo un Flickr, tengo Twenty, tengo Twitter, yo creo que el tema de las redes sociales. Otra cosa que he visto por ahí por tu canal de YouTube es una poesía que se llama justamente Poesía Empieza, ¿no? Y tú ya sabes que este programa es de poesía, aunque a veces se me va de las manos y meto contenidos que no son nada poéticos, ¿no? Bueno, y esa poesía Empieza, ¿por qué surge? Pues surge porque este verano me vi en una coyuntura un poco extraña. Tuve que pasar un fin de semana en Cieza. Yo solo, fui solo a hacer un curso de verano porque me faltaban unos créditos para hacer práctica en una televisión. Y nada, y estaba tan sumamente aburrido que esa necesidad de escribir emergió sola. Y tras varios años sin escribir un poema, pues, me puse. Pero que tampoco, no lo termino de considerar poesía. Y aquí vuelvo al debate que te propuse hace ya unos meses. No lo termino de considerar poema, porque no respeta una métrica que considero que debería respetar para considerarse así. Ni siquiera tu propia poesía. Tú eso lo decías por una poesía mía. Es que lo primero, me gustaría poner una diferencia entre poema y poesía. Un poema es lo que conocemos como unos versos que respetan una estructura, una métrica, o no pueden respetarla. O sea, también pueden definirse sin respetarla, pero por lo menos necesitan conocerse esa métrica. Quien solamente puede saltarse la norma quien la conoce. Pero yo creo que la poesía es mucho más. Ya te decía que un paso de peatones, por ejemplo, puede ser poesía. La valla de una escalera puede ser poesía. Un cielo puede ser poesía. ¿Qué es la poesía? Pues mira, esa pregunta la vamos a dejar abierta para un próximo podcast, para que la gente comente en el blog, en el correo mediante audio o correo normalito, y ya saben, ¿no? Que me pueden enviar a jdsanchez@gmail. jdsanchez85@gmail.com o jdsanchez@periodistas.com. Esa pregunta la dejamos abierta para que opine la gente qué es esto de la poesía. A ver, ¿no?, si alguno supera la aproximación que hizo Lorca. Y bueno, vamos a ver si tú te aproximaste de alguna manera con esta poesía Empieza. Que se me oxiden los ojos, que se me revienten las venas, pero que no te vayas. Que se me agrieten los huesos, que se me astillen los dientes, pero que no me olvides. Que se me desdibujen los rizos, que se me hielen los pies, pero que no te marches. Que se me desplumen los dedos, que se me consuma la piel, pero que no me tientes. Que se me marchiten los labios, que se me ahume la mirada, pero que no te derrames. Que se me queme el corazón, pero que no te mates. Pero que no me mates, amor. Yo he visto en tu monzogo que hay gente que escribe poesía, pero he visto poca poesía en esa publicación. ¿Vas a apostar más por ese tipo de expresión, sí, de esa forma de expresión? Sí. Me gustaría hacer publicaciones especiales dedicadas exclusivamente a temáticas concretas. Pero de momento, por las circunstancias en las que estoy, no puedo hacerlo. Pero me gustaría hacer a lo mejor un monzogo literario. Y que solamente se publicase poesía o relatos o no sé, o cuentos, y hacer concursos. Y me gustaría que, no sé, por ejemplo, un monzogo sobre cine. Monzogos temáticos. Sacar a lo mejor un número especial una vez al mes o no sé. Algo de eso, sí. Pero yo creo que, o sea, si el monzogo lo hice partiendo de la necesidad de comunicar que tiene la gente, yo creo que la mejor forma de comunicar que hay es la poesía, porque en realidad el pensamiento es algo abstracto. Y ordenándolo, con una estructura coherente como puede ser la prosa, lo que hacemos es limitar ese pensamiento etéreo e intangible que en nuestra mente está de forma tan caótica. La poesía, no sé, lo que hace es transmitirla, expresarla tal cual existe en tu cabeza. Y por eso me gusta, y creo que... Porque es una forma libre de comunicarse. Efectivamente, bueno, no exactamente libre, pero sí, bueno. Efectivamente. Con lo cual yo creo que sí, que hay que darle más cobertura a la poesía, y porque también ahora no está lo suficientemente bien valorada. Ahora la poesía, preguntándole a cualquiera así por la calle, te puede decir que no sé, cualquier rapero de media hostia puede ser un poeta. Y no creo que sea así. Bueno, pues esa pregunta ya sabéis que queda abierta. Acaba de tirarse su café de noche Alejandro. Pero bueno, ahora solucionaremos el estropicio que sea. Si no, haría ya al suelo, sí. Bueno, y ya para terminar y... Para terminar este café de noche, que café de noche derramado totalmente, ¿qué esperas para tu Monzogo? ¿Cuáles son tus proyectos de futuro? Pues no tengo ni idea. Estoy un poco a la deriva y espero que siga así, a la deriva, porque no me gusta conocer el futuro. Me gusta sorprenderme. Y quiero que me sorprenda. No quiero determinarle ningún futuro, porque así me va a sorprender cuando me regale ese futuro que le espera. Ya sea la muerte, como a mi pobre hámster, o ya sea... A tu pobre hámster me han dicho que le han hecho un entierro vikingo, ¿no? Sí, por todo lo alto. Porque, bueno, para quien no lo sepa, el pobre hámster de este muchacho falleció hace unos días. Y la forma de despedirse de él fue con un entierro vikingo sobre una balsa, y imagino que sabréis sí. cómo es eso. Con un Dakar en el río. Con musiquita celta y bueno, es una pena desde luego. Pobre Felipe. Vaya forma de cerrar este podcast. Sí, pues muy trágico, muy melancólico. Alejandro, que muchas gracias por haber participado en este podcast. Ya me estoy pasando del tiempo y tampoco quiero que los oyentes que tenga este podcast se aburran. Gracias a ti, Juanchi. Pues esto ha sido todo por hoy, espero que hayáis disfrutado de Café de Noche. Ya sabéis que podéis suscribiros al blog o también al canal de iVoox. Así que hasta dentro de una semana.